La Casa del Migrante en Ciudad de Guatemala albergó a muchas de las personas de la tercera caravana que salió de Honduras en días pasados. Como siempre, quienes trabajan en este lugar han estado atentos y solidarios, no solo con la caravana, sino también con otras personas migrantes que tocan su puerta. A continuación escucharemos a Carlos López de la Casa del Migrante. Este fue un aporte de nuestro corresponsal, Herbert Reyes. En la noche, en la casa se atendieron 1.293 personas y fueron trasladados más de 800 personas a otros albergues, como el Paraninfo de la Universidad de San Carlos y la Dirección General de Educación Física del Estado. La casa coordinó en la contratación de buses para su traslado, pero en estos momentos dentro de la casa, por eso no te atendieron o no te dejaron entrar. Lamentablemente las personas no colaboraron mucho con el tema de la limpieza y el área de la cancha, que fue donde se alojó la mayor parte, quedó bastante sucio. Y hay que aspirar, hay que fumigar, hay que limpiar todo para tener la casa en buenas condiciones y así permitir el servicio a los nuevos migrantes que están llegando. También los cuartos necesitan limpieza y todo. Hasta que la casa esté en óptimas condiciones de aseo, se va a permitir el ingreso de las personas nuevamente. Mientras tanto, sí consideramos que vienen muchos más en camino. Las compañeras de la Casa de San José de Esquipulas nos informaron que ellas despidieron a 500 personas que venían con rumbo a la capital, y en otros lados informaron a algunos compañeros que en otros albergues también que se habilitaron viene mucha gente para la capital, y otros que se fueron para en bus para Tenosique, para el Ceibo. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En Honduras. La mañana del 15 de enero, Dimer Lazo, un joven de la ciudad de El Progreso, se alistó para acuerpar la tercera caravana de migrantes, que se anunció con semanas de anticipación y que se convocó por las redes sociales. Yolani Pérez de Radio Progreso nos trae el testimonio de este joven que sobrevivió a un secuestro y asalto en México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Gracias por sintonizarnos. Precisamente el joven Dimer Lazo, junto a un grupo de vecinos de la ciudad del Progreso Yoro, al norte de Honduras, se juntaron con la caravana. Al llegar a la frontera con Guatemala y México, un conocido los convenció de separarse para avanzar en territorio azteca. Todo fue un engaño. Los dejó botado en Tenosique, estado de Tabasco. Allí, en medio de matorrales y ranchos, fue asaltado e intentaron secuestrarlo. Para Dimer fueron las peores horas de su vida. Pensó que moriría en manos de sujetos que con una motocicleta lo siguieron con arma en mano. Logró escapar y llegar a Guatemala, lugar donde nos brindó su testimonio. No, pues para los que quieran venir, el camino está difícil, pero para los que conocen, ¿va? Para los principiantes como yo, pues ni que se muevan, porque me escaparon de secuestrar a mí y a cuatro amigos más y los tuvimos que regresar sin dinero, y allá un mexicano de un rancho los echó la mano y gracias a Dios ya estoy aquí en frontera ya con bien. Y ¿en dónde exactamente los intentaron secuestrar? En Tenosique, en el pueblo Las Palmas, llegando a Zaragoza, el pueblo donde salen asaltando, ahí en el pueblo de Zaragoza. Ustedes se adelantaron un poco al avance de la caravana que está ahora en Tecunumán. Sí, los embobó un alero ahí que los íbamos a adelantar y los tiró por otro lado. Entonces, allá los pasó los que los pasó. ¿Y cómo fue eso? No, íbamos caminando y pasaba un chavalo y una mujer en una moto, en una Pulsar azul, de arriba para abajo, y nosotros los escondíamos. Cuando menos acordamos, los salieron cuatro majes encapuchados, armados y todo, diciéndolos que los diera, que les diéramos el dinero y todo, y que los metiéramos al Montarral, pues. Y tuve la oportunidad de pegarle una patada ahí, como dije, uno hondureño al que me tenía apuntado, y salí del chance de correr como 2 kilómetros para adelante y me escondí ahí un montarral ahí y quedé acostado como media hora ahí esperando que se fueran. Y ahí salí a buscar a mis amigos cuando ellos ya arrancaron, ya salí a buscar a mis amigos y gracias a Dios al mexicano ese que los echó la mano, pudimos encontrar a los 2 aleros más y ahí los dio vivida. Trabajamos 2 días con él ahí y llegamos hasta Tenosique, pero ya sin dinero, sin nada, sin comunicación con mi familia, nada, preocupados pues y pensando porque en mi teléfono iba el WhatsApp, Messenger abierto, pensando alguna extorsión, ¿me entiendes? Que dijeran que uno estaba secuestrado, a la familia de uno, las preocupaciones y todo. Y gracias a Dios no pasó porque me logré comunicar el siguiente día con mi familia, decirles que si mandaban mensajes de mi teléfono, que no les creyeran que yo estaba con bien y que me iba a regresar, pues porque el camino estaba duro y peligroso. ¿Y vos por qué te ibas de Honduras? ¿A este Honduras que ahora has regresado? Porque ahí donde vivo yo en mi colonia, usted está, hay muchos pandilleros y todo, ¿me entiende? Y si uno no se quiere llevar con ellos, pues le quieren hacer algo por no caminar con ellos y la falta de trabajo, la inseguridad, ¿me entiende? Aguantar hambre uno y todo. ¿Se han regresado otros más que hoy? Sí, aquí venían como 150 más de regreso allá donde estaba esperando el bus. Mujeres, niños, jóvenes, otros que andaban pidiendo jalón. Y yo, gracias a Dios, me tocó trabajar ahí en el monte y me ajusté el dinero y me vine, ¿me entiendes? Y mi mamá me ayudó un poco para regresarme también. Ella me mandó dinero allá a México y tuve que conseguir un chaval ahí que era homosexual, que tenía pasaporte, ¿me entiendes? Y salí con él a reclamar 1,000 pesos mexicanos. Con eso me vine allá. Allá pagué el bus en pesos mexicanos, en Quetzal me salió como a 200 pesos mexicanos, ya venía asignado usted. Y ahí pues echándole de cobras, caminando y pidiendo jalón y hasta que me encontré una señora ahí que me dio unos lempiritas ahí, me pude montar al bus y ya estoy aquí en frontera, gracias a Dios y a ustedes que los encontré, que me van a dar el aventón hasta Progreso. Bueno, gracias, Dilmer. No, de nada, gracias a ustedes. Difícil ese camino, ¿eh? Difícil, hombre. Enfermo, con hambre, cansado, desvelado, picado de zancudo, raspado, enmozotado, llagadas los pies, ¿me entiendes? Todo. Es importante recordar que en el marco de la tercera caravana de migrantes, más de 3,200 hondureños y hondureñas se encuentran en la frontera Guatemala-México a la espera de la entrega de la visa humanitaria. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Honduras. El 20 de enero se realizó la Cumbre Municipal por el Agua y la Vida en el municipio de Tocoa, Colón, en la que participaron alrededor de 5,000 personas que creen en hacer frente a la explotación minera. Alfredo Carías nos trae esta nota. Las comunidades organizadas del municipio de Tocoa en Colón, Honduras, pretenden declarar la zona libre de proyectos extractivistas durante su cita a la denominada Cumbre Municipal por el Agua y la Vida, convocada por el Comité Municipal en defensa de los bienes comunes y públicos. En dicho encuentro, por unanimidad, reconocieron que es imprescindible proteger la salud de la comunidad frente a la invasión de la explotación de la minería en la localidad, manifestó Matías Santiago, del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de Honduras. Asistieron alrededor de 3,000 personas, y las cuales, digamos, a partir de los objetivos de la cumbre, que eran conocer un poco el contexto, dar a conocer a la gente el contexto del extractivismo en Honduras, y luego conocer sobre los mecanismos de consulta que hay en la Constitución de la República, como también en la Ley de Municipalidades. Posteriormente se procedió a preguntarle a la gente si estaba de acuerdo con la explotación minera en el municipio, porque los proyectos, las concesiones están ubicadas en un parque nacional, un área protegida, abastecedora de agua, de varios municipios. Entonces la gente respondió que no está de acuerdo con el proceso de proyectos mineros. La Asamblea Popular votó de manera contundente el rechazo a la instalación de proyectos mineros en el territorio de Tocoa, informó Irma Lemus, defensora de derechos humanos de la región del Bajo Huán en Honduras. Pues fue todo un mes de trabajo, un mes de hacer un trabajo de hormiga, de comunidad en comunidad, de casa en casa, incidiendo sobre las graves consecuencias que trae la explotación minera. Fue bastante fructífero porque la gente entendió el mensaje, se volcó hacia la gran cumbre municipal, donde se hizo la consulta al pueblo con tres preguntas fundamentales, y una de ellas era: ¿está de acuerdo o no a la explotación minera en el municipio? Por tanto, el pueblo dijo que no. Además, en la asamblea exhortaron al gobierno hondureño el cese de la criminalización y represión contra las personas defensoras de derechos humanos y de la tierra en el municipio de Tocoa. Esta petición está relacionada ante la represión violenta efectuada por militares que han sido destacados en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, contra el pueblo de dicho municipio, que se manifestaba pacíficamente frente a proyectos mineros, lanzándoles gases lacrimógenos y disparándoles balas vivas hace unos meses atrás. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Querías. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Porque hay cosas que se van y ya, ya no vuelven más. Ambricida, guerra y rap. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál será el final? Dos maestros en la escuela siempre hablaban del amor y la esperanza. Los maestros en la escuela siempre hablaban del amor y la esperanza. Ay de mí, ay de ti, ay de las quimeras en que un día creí. El dinero mueve al mundo como el viento lleva y trae la hojarasca. El dinero mueve al mundo como el viento lleva y trae la hojarasca. Y a estas alturas, corazón, no te aprendiste la lección. ¿Qué te pasa que te veo así? Ella viajó y me dijo que en Berlín y en Bagdad y en Dar es Salaam la misma soledad. Cada cual tiene su miedo y por si acaso no se quita la escafandra. Cada cual tiene su miedo y por si acaso no se quita la escafandra. Bésame, bésame. Creo que con tu beso puede suceder. Es que a veces tengo miedo y por si acaso no me quito la escafandra. El dinero mueve al mundo como el viento lleva y trae la hojarasca. Los maestros en la escuela siempre hablaban del amor y la esperanza. Y a estas alturas, corazón, no te aprendes de la lección. ¿Qué te pasa que te veo así? Entiéndolo todo, todo. Y a estas alturas, corazón, no estoy buscando otra canción. Pero hay cosas que se dan y ya, ya no vuelven. Ya no vuelve más.

como vemos y afortunadamente han causado indignación no solo en el estado de Veracruz, sino a nivel nacional. Desde Radio Guayacocotla, para Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz. En México. El 1 de enero se cumplieron 25 años del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un movimiento que sacudió a México. Este es un repaso por la celebración del 25 aniversario del levantamiento del EZLN. Escuchemos la nota de Neri Chávez García, producida con apoyo de Fiorella Barahona y la agencia Subversiones de México. El 1 de enero del año 2019 se conmemoró el 25 aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista Liberación Nacional, EZLN, en las montañas del sureste mexicano, en el estado de Chiapas. Levantamiento que haría pública la existencia de una organización política autónoma y armada de pueblos indígenas y que marcó profundamente la historia del país que ha sido llamado como México y también la región denominada como América Latina. La celebración de los 25 años se inició con un ejercicio militar que duró alrededor de una hora y llenó de al menos 5.000 milicianas y milicianos la Plaza La Realidad, o como ellos y ellas le llaman, Madre de los Caracoles del Mar de Nuestros Sueños. El subcomandante insurgente Moisés se dirigió a las personas que forman parte del EZLN. No mencionó al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, tampoco a los y las adherentes de la Sexta Nacional e Internacional, y mucho menos a quienes estábamos ahí, a las personas de afuera. El subcomandante insurgente Moisés inició su discurso con la frase «Estamos solos». Se sienten solos y solas debido a que en el resto del mundo no hemos escuchado el llamado a organizarnos, a buscar la autonomía en los hechos, en la práctica y menos en el discurso. En la práctica se tiene que hacer y lo estamos demostrando. El pueblo aquí es la que manda. Tiene su propia política, tiene su propia ideología, tiene su propia cultura. Va creando, va mejorando, va imaginando y se va a ir practicando. Aquí el gobierno, el mal gobierno no manda. Mandan las mujeres y los hombres, las que están organizadas y los que están organizados. Además, el sub Moisés se dirigió al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a quien señala de mentiroso y mañoso por prometer un cambio a los y las pobres en México, pasando por alto a los pueblos originarios y especialmente al EZLN. Mejor le digo, tramposo, mañoso. A ese que está en el poder, la va a destruir al pueblo de México, pero principalmente para los pueblos originarios. Vienen por nosotros y especialmente a nosotros, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque aquí le estamos diciéndole claro, no le tenemos miedo. ¿O sí, compañeros, compañeras? ¡No! Vamos a pelear, vamos a enfrentar a su Guardia Nacional, que lo cambió de nombre para no decir Ejército, que son los mismos. No vamos a permitir a que vengan a destruirnos. ¿O sí? Además rechazan a la Guardia Nacional, el Tren Maya, el Tren Ísmico y todos los megaproyectos que atenten contra el territorio originario, las cosmovisiones y las formas autónomas de gobierno. Eso de que disimulan, que agarran nuestros modos, nuestras costumbres, que pide permiso a la Madre Tierra, nos está diciendo, dame permiso, Madre, para destruir a los pueblos originarios. Ese es lo que está haciendo ese señor. A nosotros no lo creemos. Solo porque la Madre Tierra no habla. Si no se lo dijera, chinga tu madre, porque la Tierra no habla. Si fuera no, vete a la chingada. A nosotros sabemos lo que es la Madre Tierra. Tenemos 520 y tantos años de estar viviendo con ella. No vamos a permitir que alguien venga aquí en este territorio en rebeldía y en resistencia y que quieren aprovechar para venirse a ocultarse ahí, a venir a hacer sus pendejadas. No lo vamos a permitir. Un nuevo mal gobierno es lo que se instauró en México, según los y las compañeras del EZLN, visión que es compartida por otros sectores mexicanos organizados, que apoyan de distintas formas al Congreso Nacional Indígena y al Consejo Indígena de Gobierno, como es el caso de Paloma, a la red de apoyo al SIG en Querétaro. Creo que a mí lo que admiro mucho del CNI, del SIG y del EZLN es de que hay la capacidad de construir nuevos mundos respetando la diferencia. Yo tengo familia morena y que todavía cree en la cuarta transformación, ¿no? Pero dentro de esa cuarta transformación se oprime la diferencia, la identidad, la lucha por la vida, ¿no? Es más importante estabilizar al país económicamente que luchar por la vida. Fue a la vida del subcomandante insurgente Pedro que se dedicó el 25 aniversario del levantamiento. Pedro cayó en la toma de Margaritas el 1 de enero de 1994. Así, el EZLN dio inicio no solo al año 2019, sino a un nuevo proceso de rebeldía y organización frente a un gobierno que dice ser progresista. Buenas noches, compañeras y compañeras. Voy a decir una poesía. Su Pedro, tu rebeldía te hace nacer, tu juventud te hace crecer. Tan grande eres que el pueblo te recuerda y no se detiene. Esta es la recordación que te hace mi país y que suena y que es tu guía. Así, estos días de rebeldía es el lema de la patria mía, que solo la raza de tu país lo mantiene día con día. Gracias, compañeros y compañeras. En México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue sin mirar al 51% de la población, las mujeres. Hay señales muy claras de que las cosas pueden no mejorar en temas de derechos humanos para las mujeres. El reporte desde Radio CIMAC por Hazel Zamora Mendieta y Sonia Gerd. Están desapareciendo todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Durante su campaña presidencial se presentó como el único candidato en tener una agenda para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. A través del Femsplaining, afirmaba que era tiempo de la igualdad, que atendería las condiciones laborales de las mujeres, la violencia de género, incrementaría su acceso a la educación, a la salud y a la política. Incluso conformó el primer gabinete paritario. Pero a más de 50 días de haber llegado a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador sigue sin mirar al 51% de la población, las mujeres. En lo que va de su incipiente administración, López Obrador ha demostrado desinterés en temas como el presupuesto para la igualdad y continúa sin priorizar nombramientos en dependencias fundamentales como el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Al presentar el proyecto de egresos de la Federación 2019, pretendía eliminar del anexo 13 destinado a la igualdad entre hombres y mujeres el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas y el programa de coinversión social, entre otros rubros, que tuvieron recortes. De inmediato, la reacción del Movimiento Amplio de Mujeres y Diputadas no se hizo esperar y formaron un frente común para defender un recurso ganado por y para las mujeres. A días de haber dado esta discusión, Obrador volvió a sorprender al presentar la Cartilla Moral, una reedición de un texto del escritor Alfonso Reyes para fortalecer los valores culturales, morales y espirituales de la nación, carente de un lenguaje incluyente y que omite los derechos humanos, pero habla de la familia tradicional. En palabras de Sandra Patargo, oficial adjunta del Programa de Protección de Artículo 19, estas situaciones podrían representar un retroceso en los derechos de las mujeres. Hay señales muy claras de que las cosas pueden no mejorar para el tema de derechos humanos y sobre todo las mujeres. Gobierno moralino que sabemos que también el gobierno que acaba de entrar se alió con un partido de derecha que está en contra de que las mujeres decidamos sobre nuestro propio cuerpo. Hay ciertos indicadores que son un poco rojo. La última acción que generó un profundo rechazo fue la aprobación de la Guardia Nacional, pues contrario a lo prometido en campaña de desmilitarizar al país y a los mandos en las sentencias contra el Estado mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 3 casos de tortura sexual cometidos por militares, López Obrador deja la seguridad ciudadana en manos de los militares, como ocurre desde hace 14 años. Consultada al respecto, la politóloga Denise Dresser dijo que es necesario generar una oposición ante las incongruencias de este gobierno. Las contradicciones entre un día instalar una comisión de la verdad para Ayotzinapa